Y cuando te querés enterar de algo que sucede fuera de nuestro país, ¿qué haces? Y bueno, haces lo que tenés que hacer, porque para las cuestiones de adentro de nuestro país ya tenemos mucha información y es toda fake news, es toda mentira, no te podés enterar de nada. Entonces, ¿qué haces cuando tenés que enterarte de cuestiones del afuera? ¿Llamás a alguien que sepa, que indague y que no se contente con ver los informativos internacionales, que son todos tendenciosos? Estoy hecho un escéptico, no me digas nada y ya lo sé. Y no me molesta estar escéptico, prefiero estar un poco escéptico, solo un poco, y no ser un optimista tonto. Y no tragarme todos los sapos que quiere la CIA, los Estados Unidos, hasta te diría Inglaterra y sus alianzas, y hacerme creer que el mundo es el que ellos me describen. No. Entonces, ¿qué hago? La llamo a Melissa tras Malmod para que ella me cuente. Hola, Melissa. Hola, Quique, qué introducción. Me encantó esa oda al escepticismo, No, que no, sí. es lo que deberíamos tener siempre un poco. No, sí. Yo no sé si totalmente, ¿no? Porque parecería ser que esto de terminar no creyendo en nada, Sí, es otro extremo. tampoco es un camino, ¿no? Sí. Pero digo, dudar. Siempre está en mí la duda, no sé si razonable decir, pero la duda siempre está. Y Sí. eso me mantiene medianamente a salvo, no a salvo. Y claro, por lo menos siempre la diversidad de fuentes creo que es un poco lo importante, o un poco al menos lo que Sí, nos enseñan desde chicos a los periodistas, ¿no? sí. Porque, como decís vos, tampoco sirve ese desencanto, viste, que te lleva al, bueno, listo, nada importa, ¿no? El país no importa, el Exactamente. mundo no importa. Sí. Pero bueno, Bueno. entender que todos hacemos algo desde un punto de vista, digamos, y que bueno, si querés tener un poco de diversidad, Sí. la aposta un poco está en eso, ¿no? En El escuchar tema voces varias. es que ese escepticismo no te paralice, ¿no? Es decir, Exacto. echar una mirada sobre esto, no creer mucho en lo que te están contando, pero que esto no te paralice, que no te haga un desentendido de la cosa. Sí, totalmente. Bueno, y por eso quiero que me cuentes qué pasó en Colombia, si es bueno, si es regular, si qué te parece, y contame primero qué pasó en Colombia. Claro, bueno, tuvimos elecciones presidenciales en Colombia este año. Sí. A fines de mayo, en realidad, fue la primera vuelta. Todo el mundo esperaba que pasara el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, porque las estadísticas le daban como bastante bien. Sí. Pero en algún punto la gente esperaba que quien fuera como el contrincante en segunda vuelta de Gustavo Petro era el candidato de la derecha tradicional de ese país, apoyado por las fuerzas uribistas, que es este movimiento político que ha estado por tanto tiempo en el poder. Sí. Bueno, todo el mundo esperaba que ese fuera el contrincante, ¿no? Y sin embargo, lo que sucedió es que pasó a segunda vuelta un tipo al estilo Milei, para que tengan algún tipo de Ah, referencia autóctona sí. de quién es Rodolfo Hernández, un magnate de la construcción, un empresario millonario, que le decían el viejito de TikTok, Ajá. porque el tipo se subió a esta ola, viste, de hacer videos medios locos en redes Ah, sociales y como sí. querer convocar a la juventud de ese lado. Realmente era una sorpresa y era un peligro, porque nada, estuvimos a punto de tener casi que a otro Bolsonaro en la región, así te lo Ah, digo. mira. Y sin embargo, lo que pasó el fin de semana pasado es que Colombia fue a segunda vuelta y finalmente, por casi 3 puntos más o menos, Sí. terminó ganando la izquierda en Ah, Colombia. ah. Y esto es algo histórico. Es algo histórico porque, a diferencia de nuestra región, o sea, a diferencia de nuestro país, de otros países de la región también, Colombia no ha tenido líderes sociales que den a presidente de parte de la izquierda. Ah, Y mira. no porque no los haya habido, no porque Colombia no pueda engendrar a líderes de izquierda, sino porque cuando miramos la historia de Colombia, la mayoría de los líderes sociales que han sido de izquierda han sido asesinatos, o sea, Sí. han sido asesinados. Colombia ha tenido asesinatos de candidatos a la presidencia de izquierda en su Ah, historia. O sea, ah, ah. imagínate Sí. la gravedad de eso en un país que ha tenido el conflicto armado más largo de toda América Latina. Ajá. Sí. Bueno, pero entonces digamos, de arranque convenía más el candidato de la izquierda y convenía más tener enfrente el candidato de la derecha que este tipito al cual se le ganó por 3 puntos. Totalmente. De hecho, le fue bastante complicado a Gustavo Petro, que es finalmente quien se va a proclamar como presidente de Colombia en estas elecciones. Le costó mucho más rivalizar, porque aparte, durante lo que fue la campaña antes de la primera vuelta, claro, vos imaginate que lo más fácil para él justamente era rivalizar con la derecha, ¿no? Claro, es decir, nosotros claro. no somos esto, eso es lo que ha estado son las élites que han estado gobernando Colombia desde siempre, yo soy lo distinto. Y de repente que aparece, y este es un fenómeno interesante porque lo vemos en Colombia, pero lo vemos en todo el continente también. Sí. Esta gente, viste, que se quieren hacer los outsiders, cuando además no lo son, porque el tipo que se presentaba como un outsider había sido alcalde de una localidad que se llama Bucaramanga. Entonces, digo, venía también de la experiencia un poco política y además, viste, como que como si llegaran puros, como si decir, aunque no hayas estado en la política, igual sos un empresario que ha manejado bastantes hilos, digo. Claro, están como Milei, de alguna manera, cooptando aquellos que están como estoy yo, pero de otra manera y en otro costado, claro. como estoy yo, escéptico. Sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, pero cuando no se está entendiendo qué significa ese escepticismo y cómo usarlo. Cuando es puro escepticismo, que se vayan todos y la desconfianza total. Entonces aparece Milei y vos decís, bueno, este tipo sí que me está interpretando. Exacto, bueno, de ahí lo peligroso de estos personajes y de la ola que estamos viendo un montón, porque además, vos sabés que a mí me pasó, incluso interesada en estos temas y demás, que en su momento, antes de Trump, antes de Bolsonaro, uno veía estos personajes y casi que los ridiculizaba, ¿viste? Uno decía, ay, mirá qué ridículo este tipo de las cosas que dice. Claro. Pero en el momento fue un chiste y después quedaron, o sea, después terminaron dirigiendo a países de gran peso en la región. Sí. Y de ahí lo peligroso, ¿no? Como que está bien ridiculizarlo y reírnos de las cosas que dicen, pero entender que hay un público para eso también. Claro. Y que en Colombia estuvieron a punto de ganar realmente de la mano de Ron Fernández. Sí. Después lo que pasó es que, bueno, Petro terminó ganando, pero no es que las encuestas le daban como sí o sí que iba a ganar. O sea, fue hasta último momento una cosa de ver qué pasa. Sí. Y obviamente, digamos, es difícil decir, bueno, esta es la mejor opción para Colombia. Obviamente, cada personaje tenía lo suyo. De hecho, Gustavo Petro sí tiene un pasado muy fuerte en política. Muchos lo acusaban por haber sido parte de una guerrilla de Colombia, el M-19, pero esto fue como súper en su juventud, lo seguían usando, viste, hasta el día de hoy, pero el tipo estuvo ahí de muy joven, él dice no haber matado a nadie, estuvo incluso en el proceso de paz porque esa guerrilla le puso las armas a finales de los 80, principios de los 90, y después el tipo ha sido legislador, ha enfrentado un montón la cuestión de la corrupción, ha sido alcalde de Bogotá también, ¿no? Sí, claro. Entonces tiene un pasado bastante interesante. Sí lo acusan mucho de ser un tipo como medio autoritario, como de no poder trabajar mucho en equipo. Pero bueno, eso está por verse, ¿no? Veremos qué pasa en cada caso. Lo cierto es que lo que yo veo de esto es que por lo menos Colombia se tenía que dar la oportunidad de alguna vez ser gobernada por la izquierda. No digo que la izquierda siempre funcione ni que todos sean casos de éxitos, como lo mismo del lado de la derecha, ¿no? Ahora, Melissa, Colombia se tenía que dar esa oportunidad. Melissa, habiendo ganado por margen sumamente estrecho, ¿cómo queda el Congreso en general? ¿Va a poder gobernar? Bueno, obviamente va a tener que hacer alianza porque no tiene mayoría. Sí tiene como, recordemos que Gustavo Petro, de hecho, se presentó a esta elección en una coalición de izquierda bastante amplia. Pero como bien sabemos, hay muchos tipos de izquierda, ¿no? Entonces también hay que ver, no solamente que no tienen la mayoría para pasar algunas de las reformas más importantes que ha planteado Petro, que si querés ahora más o menos las miramos, pero lo importante de esto es que va a tener que fijarse si todavía tiene un poco el apoyo de la coalición con la que se presenta, ¿no? Sí, lo van a apoyar en todas las reformas que él promete porque plantea cosas bastante grandes. Tenemos, por ejemplo, por nombrarte una, una reforma agraria. Ah, ¿no? Mira, para redistribuir mira, la tierra. Entonces, mira, sí, sí. Para esas reformas así de grandes, sí. Obviamente necesitas, viste, un apoyo que, bueno, hay que ver realmente si se lo dan. Sí, pocos países. ¿Quieren reformar eso, el sistema de salud, pensiones, etcétera? No, pensaba que pocos países en América... han podido llevar adelante la reforma agraria, ¿no? Bolivia es uno de ellos, pero no sé el resto. Claro, bueno, Bolivia es un caso paradigmático, pero sabemos que estás tocando la distribución de la tierra, ¿no? Esto es. Lo pensás en Colombia, que como decíamos antes, ha tenido uno de los conflictos armados más largos de América Latina. Sí. Bueno, mucho tiene que ver con eso, porque hoy en día, viste, tenemos esta cosa de guerrilla, igual malo, igual narcotráfico, claro. Etcétera. Claro. Sin embargo, si lo pensamos, cuando nacen las guerrillas, no digo ahora porque con el tiempo sí se involucraron con el narcotráfico, pero en el inicio, las guerrillas nacieron por una desigualdad tremenda en ese país y por una desigualdad en la tierra también. Claro, exactamente. Claro. Entonces, bueno, discutir esto es fundamental. Pero que gane una elección un hombre de izquierda no significa que desaparecen los grupos de poder. Siempre. Claro, pero habría que ver si nuestro general propietario, que es Estados Unidos, lo deja gobernar. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema porque sabemos que hay una relación muy estrecha entre Estados Unidos y Colombia en términos del financiamiento de lo que ha sido, entre muchas comillas, la guerra contra el narcotráfico. Sí. De hecho, lo que veíamos antes de, bueno, Gustavo Petro, que obviamente todavía no asume como gobierno, pero los gobiernos uribistas que han habido anteriormente, Uribe fue un personaje muy importante de la política colombiana, que ha influido mucho a los presidentes que han venido después. Sí. Y su mayor, digamos, lo que más le podemos reconocer es cómo ha afrontado esa lucha contra las guerrillas, ¿no? Y a diferencia de lo que ha sido en los últimos años, donde, si recordamos, en el 2016 Colombia firmó un tratado de paz con las FARC, que era una de las guerrillas más grandes, en tiempos de Uribe y de los uribistas, lo que se hacía fue, literal, una guerra. O sea, víctimas que había de ambos lados, sumado, bueno, a temillas que nos harían debatir un montón, pero de los grupos paramilitares, los falsos positivos. Fue una época donde realmente se luchaba de una manera en que, había mucha sangre y masacres todo el tiempo. Sí. Y mucho de eso estuvo financiado también por las arcas, digamos, de Estados Unidos. Ajá. Entonces hay que ver qué pasa ahora. Está bien. Y te sumo a eso, que una bandera muy importante de Gustavo Petro hoy en día es la cuestión del ambiente, porque él es un economista especializado en ambiente. Y entre las banderas, porque bueno, después de que se conoció la victoria de su coalición, obviamente salió en un acto a hablar un poco, y una de las banderas fuertes que él tiene, además de la justicia social, por ejemplo, es la justicia ambiental. Lo que él dijo, que me pareció muy interesante acá, porque apuntó directamente contra Estados Unidos, dijo... no somos uno de estos países que emiten en enormes cantidades, pero estamos aquí al lado de una de las mayores esponjas que consumen los gases invernaderos que otros países arrojan, claro. Que obviamente la selva amazónica. Sí. Entonces dicen, bueno, les dijo algo así como, bueno, si allá emiten y acá absorbemos, ¿por qué no nos sentamos a dialogar? Eso fue un palito directo a Estados Unidos. Te saco de ahí y te pregunto rápidamente, porque se me ocurrió, ¿cómo le está yendo al gobierno de izquierda en Chile? En Chile, bueno, sabemos que tenemos toda esta cuestión con el cambio de la constitución que está avanzando. Sí. Muchos problemas, sinceramente, porque la realidad es que para esa constitución se votó a mucha gente de izquierda y eso fue como un cambio tremendo, sobre todo después del estallido que vivió Chile. Sí. El problema es que ahora no se están poniendo muy de acuerdo porque hay sectores de la izquierda que quieren como implementar sus visiones de lo que debería ser el país y otros sectores que dicen, bueno, esto igual después se plebiscita, entonces hacemos una constitución que solo responde a los intereses de la izquierda, bueno, después la constitución no va a pasar ese plebiscito. Claro, claro. Y de hecho lo que hemos visto es que sea en algún momento se quemó, por ejemplo, la casa de una asambleísta. Hemos visto también problemas en el sur, por supuesto, con esta histórica lucha entre el Estado y la comunidad mapuche. Sí. Sigue habiendo toda esta cuestión de la violencia medio cruzada ahí, la cuestión de no terminar, viste, de resolver las cuestiones profundas claro. De por qué existe esa confrontación entre el Estado y la comunidad mapuche, quién tiene la razón ahí, por historia o no. Es como un debate tremendo, y la verdad es que, bueno, Boric todavía, esto estamos hablando, ¿viste?, de cosas históricas, obviamente no se resuelven en el corto plazo que lleva ahí Boric, pero sí Boric está teniendo, viste, como una postura en algunas cosas, por lo menos, más dialoguista, por ejemplo, en política cuidadosa, de decir, bueno, no es que somos izquierda y entonces apoyamos lo que sea, sino que, ha salido a enfrentar también las cuestiones de Venezuela o de Nicaragua, por ejemplo. Así que estamos muy viendo qué pasa en ese caso, ¿viste? Porque no lleva tanto tiempo en el poder, la verdad. Bueno, por fin te llevo a Ecuador. ¿Sabés qué está pasando ahí? Bueno, tremendo lo que está pasando en Ecuador. Creo que estamos tan en el medio de esa cuestión caldeada que va a haber que seguirlo, pero así como una especie de resumen, si querés, lo que pasó es que llevamos más de 10 días de un paro nacional que comenzó el 13 de junio. Fueron protestas que fueron encabezadas por la comunidad indígena. Se juntó lo que es como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, es la CONAIE, y elaboraron una especie de 10 puntos de reclamo al gobierno de Guillermo Lasso. Obviamente, digamos, lo que pasó fue que estas manifestaciones empezaron a ser bastante grandes, empezaron por ahí en la región norteña, que bueno, incluye la capital, pero hemos visto que en la mayoría de las provincias ecuatorianas ha habido algún tipo de movilización. Y a estas movilizaciones, si bien como que comenzaron con la comunidad indígena, se fueron sumando gremios de trabajadores, estudiantes universitarios, feministas. Y lo importante de esto es, vos recordarás que hace un tiempo hubo un estallido social en Ecuador, bueno, como también vimos en Colombia, muchos procesos que de alguna manera la pandemia justo se metió en el medio, se reordenaron un poco las fichas, pero ya había habido hace unos años en el gobierno de Lenín Moreno, unas protestas fuertes ahí en el 2019, donde se organizaron grupos campesinos sobre todo para manifestarse porque habían subido los combustibles. Y entonces ahora, claro, vos tenés que esa situación nunca se resolvió, más una pandemia, entonces lo que estamos viendo en toda la región, ¿no? Mucha desigualdad, mucha pobreza. Y estos grupos establecieron directamente 10 puntos que le reclamaban al gobierno de Guillermo Lasso. No vamos a ir, digamos, uno por uno, pero sí te puedo decir que los más importantes tenían que ver con congelar los precios de los combustibles, con una moratoria de deudas en el sistema financiero, y con no explotar la minería en los territorios indígenas. Entonces lo que hemos visto es, bueno, la gente se ve en las calles. Pero hubo represión, Sí. El gobierno salió a reprimir. Lamentablemente esta represión ha dejado entre 4 o 5 fallecidos, los números, viste, dependen de la fuente. Muchos heridos también, por lo menos 90 y pico. Ha habido detenidos, de hecho se detuvo al dirigente de la comunidad indígena, después lo soltaron, pero el dirigente Leonidas Isa también estuvo detenido. Y lo que hubo además es que habrán visto, porque quizás son las imágenes más fuertes que hemos estado viendo, que es que las fuerzas policiales impiden a un grupo de personas ingresar a la Asamblea Nacional. Y bueno, los dispersan, viste, con gases lacrimógenos. Ha habido violencia del otro lado. Sí, es verdad, lo que dice la comunidad indígena, digamos, es que, nada, que ha habido como infiltrados ahí de parte de los manifestantes. Es lo que siempre pasa en las protestas. Es muy difícil para mí de chequear todo eso. Lo que decía un analista que me parecía como interesante para pensar el futuro de esto, este analista decía que ni el presidente controla el Estado, ni la CONAIE, que es esta Confederación de Agrupaciones Indígenas, ni la CONAIE controla las protestas, decía este analista. Me parece que es obvio que hay mucho descontento. El gobierno salió a proponer ciertas medidas, pero lo que dicen desde los sectores indígenas es que estas medidas no alcanzan. Y si lo ves, en realidad, claro, los 10 puntos que ellos piden tienen que ver con muchas cuestiones muy estructurales. Entonces, la verdad que no sirve que, digamos, plantees algunas propuestas para tratar como de calmar a la población, pero al mismo tiempo saques a la policía a reprimir, plantees un estado de excepción que se planteó desde el gobierno de Lasso para restringir el libre tránsito y además permitir, viste, estas frases que les gusta usar, el progresivo uso de la fuerza para neutralizar las acciones violentas. Realmente uno mira eso y dice, bueno, ¿qué realmente intención de diálogo hay cuando decís, bueno, sí, se soluciona este par de cositas, pero al mismo tiempo te saco a la calle, viste, a la policía? Claro, claro. Gracias, Melissa. Gracias a vos. Les dejo ahí en mi Instagram, si les interesa más el tema de Colombia y Ecuador. Estoy haciéndole una entrevista a un abogado y politólogo colombiano, así que se van a mi Instagram, @melissatrad, T-R-A-D, sí. Que como saben, bueno, siempre profundizamos ahí un poco lo que acá charlamos así para dar un panorama general. Dale, gracias, Melissa. Beso grande. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, la escuchaste a Melissa Trad Malmod. Melissa Trad, dijo, ¿no? Melissa Trad, sí, claro, dijo eso. Muy bien, T-R-A-D, dice ella siempre. ¿Y dónde la escuchaste a Melissa? En el desconcierto.